Memorias Clásicas. Un espacio para recordar las grandes obras musicales, instrumentos, cultura y entretenimiento aquí, en Memorias Clásicas. Un programa bajo la conducción y producción de Belén Medina. Bienvenidos y bienvenidas. Hola amigos y amigas, bienvenidos a su programa Memorias Clásicas. Como siempre, un gusto acompañarlos. ¿Ustedes han escuchado hablar sobre el compositor Astor Piazzolla? Algunos sí, otros no. Pues bien, hoy compartiremos un espacio muy agradable junto a este maestro de la música clásica. Es el compositor argentino considerado uno de los mejores músicos del siglo XX. Su tango Nonino es un antecedente del célebre Adiós Nonino, obra que refleja una emocionada despedida por la muerte de su padre. Escuchemos. Thank you. músicos de tangos más importantes del siglo XX. Estudió armonía y música clásica y contemporánea con la compositora y directora de orquesta francesa Nadia Boulanger. Escuchemos Invierno porteño. Thank you.

Difundidas por las estaciones radiodifusoras y los comentaristas seguían atacando su arte. Los sellos discográficos no se atrevían a editarla, decían que componía música híbrida, con exabruptos de armonía disonante. Ahora escuchemos Romance del Diablo. escuchado algunas de las obras del compositor Astor Piazzolla, nos despedimos, amigos. Ha sido un gusto acompañarlos en Memorias Clásicas. No dejen de sintonizar este, su programa, y les dejamos con Milonga del Ángel. Hasta la próxima y una buena tarde.